Bien, decíamos la semana pasada, vivimos en una ciudad, la ciudad de Buenos Aires, con 341.000 viviendas deshabitadas. Una ciudad que tiene una superficie de 20.000 hectáreas y que en los alrededores tiene 32.000 hectáreas de barrios privados, amuralladas, para un puñado de gente. Bueno, estos son evidentemente políticas de Estado. Contra esto, denunciando estas cosas, se está armando en este momento una carpa aquí en el Obelisco y ya estamos comunicados, no una carpa, perdón, una campe, quise decir, con una serie de medidas, donde ya estamos comunicados con Gabriela, de acá del barrio porteño del Bajo Flores. Buenos días, Gabriela. Buenos días. ¿Me podrías subir un poquitito, por favor? Porque no oigo yo. Yo tampoco lo escucho bien, ¿eh? ¿Ahora me escuchas mejor? Ahora sí te escucho. Perfecto. Bien, Gabriela, gracias por atendernos. Están ustedes así organizándose e instalándose desde las 10 de la mañana. Sí, exactamente. Estamos acá armando carpa, tomamos la decisión, los vecinos y vecinas de la Corriente Visera, como también de los barrios civistas, de hacer una huelga de hambre. Hacer una huelga de hambre. ¿Cuántos integrantes van a participar de esa huelga de hambre? Ahora, acá en la carpa, van a ser 10 personas las que estamos haciendo la huelga de hambre, con otros compañeros más, que son de diferentes barrios civistas, que nos van a estar apoyando, que van a hacer un acampe. Bien, ¿cuáles son las reivindicaciones que ustedes tienen en el día de hoy? Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley de reurbanización de todas las vías. También estamos pidiendo por el tema del subsidio habitacional para la gente que realmente necesita, también por obras, por cooperativas de trabajo, para las ciudades y barrios. Así que esa es nuestra lucha. Bien, ¿cuánto tiempo piensan estar allí? Por tiempo indeterminado. Por tiempo indeterminado. Hasta que el gobierno nos dé una respuesta. Solución. Uh-huh. Respuesta no. Solución. Solución. Bien, bien, bien. Bueno, están ya en proceso, ya están completos en la instalación. Estamos haciendo la instalación de las carpas. Uh-huh. Estamos esperando a que se termine de hacer, así ya nos podemos meter adentro y empezar con la huelga de hambre. Sí, va a haber actividades durante toda la semana, ¿no? Sí, va a haber actividades durante toda la semana, se va a dar charlas, se va a repartir volantes, se le va a hablar a la gente por qué estamos haciendo eso y por qué llegamos a esto. Claro, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por esta comunicación. Pasaremos por allí y vamos a, por supuesto, acompañar absolutamente lo que ustedes están haciendo. Bueno, se cortó la comunicación, lamentablemente. Es una mañana agitada allí en el Obelisco, es una mañana, obviamente, en la cual, es solamente mostrar la actividad concreta en la cual en este momento están metidos los que conforman la Corriente Villera Independiente. Iremos, tendremos más voces y tendremos más situaciones a lo largo de la semana, seguramente sobre este tema. Sí, aparte de todas las actividades, todas las mesas, todo lo iremos diciendo en las distintas emisiones de Enredando las Mañanas, porque todos los días se convoca a distintas actividades. Así que, como dicen ellos, como ya lo han anunciado, que declara la emergencia habitacional, socioambiental, sociosanitaria, socioeducativa en las villas, urbanización con erradicación, basta de criminalizar la protesta. Así que esto empieza ahora, en un rato, a partir de las 13 horas en el Obelisco, donde la Corriente Villera Independiente y van a hacer su conferencia de prensa, y de ahí en más, como bien nos hablaba, en la campe por tiempo indeterminado.